Aloha, Nehale. Se sonis. Et nisno. Et nisno. Nua. Nua. Nua. Ver en los ojos de quien me mira la admiración que me tiene y no la envidia que prepotentemente pienso que sienten. Eliminando la importancia personal, alimentar mi ser de conciencia, tolerancia. El agente J. Las pulgas grandes tienen pulgas chicas sobre sus lomos para mordernos. Las pulgas chicas tienen pulgas más pequeñas y así al infinito. Todo viene del deseo y el deseo viene del invisible. Luego se hace una cosa llamada materia, pero no sabemos cómo. Aquel que no muere antes de morir está perdido cuando muere, pues en sus propias palabras, para ser parte de la creación, poeta, debes morir muchas veces en su poema y destruir el yo, símbolo del vacío, el sentido del espacio vacío, los dibujos. Ella baila mientras las constelaciones se alinean sobre un horizonte violeta, mientras la noche enciende sus ojos como estrellas. Ella baila cuando caen los meteoros, cuando se yerguen edificios, planetas nucleares. Ella baila. El agente J. El agua se renueva, bebe. Todo mar, luna se bebe. Deja los residuos de nirvana en cada mano que toca. En cada casa que habita ella baila, ignora la guerra. Ella baila y empieza a llover. A llover. Ella canta y canta lenguajes imposibles. Canta en un idioma de luz y en un idioma de planta. Ella vive, escucha como hierba crece. De luego, cuando un animal se lastima, ella siente. Ella baila, ella canta. Ella sueña el sueño que es. Ella es.